Viernes. Para estudiar y meditar. El pecado y la separación de Dios. Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus excelentes ventajas, podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido. Sabía también que no era posible que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, desde la caída, resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás. El pecado y la falta de armonía. En la transgresión, Adán llegó a ser su propia ley. Al desobedecer fue llevado a la esclavitud. De este modo, entró en la vida del hombre un elemento discordante, nacido del egoísmo. La voluntad del hombre y la voluntad de Dios ya no armonizaban. Adán se había unido con las fuerzas desleales y la voluntad propia ocupó el terreno. El pecado y la rebelión en la naturaleza. Adán había sido rey de los seres inferiores, pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. De este modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Preguntas para dialogar. 1. Es obvio, para casi todos, que las cosas no están bien en nuestro mundo. Como cristianos creemos que las cosas son así por causa del pecado y de la caída. Sin embargo, algunas personas no creen la idea del pecado ni la de la caída. ¿Cómo explican el estado en que se encuentra el mundo? ¿Qué otras explicaciones da esa gente? ¿Cómo, por ejemplo, explicaría un evolucionista nuestra condición presente? ¿Cuáles son esas otras ideas y cómo responderías a ellas? 2. Sin duda, en todo tu alrededor puede verse el terrible impacto del pecado. Aunque nunca podemos erradicar ahora el pecado o sus consecuencias en este mundo, ¿qué pasos prácticos podemos dar para tratar de aliviar tanto daño como sea posible? ¿Qué cosas puedes hacer como individuo y como iglesia para tratar de aliviar algo del sufrimiento? 3. ¿Qué es una muerte espiritual? ¿Cómo puede saber alguien que está muerto espiritualmente? ¿Una persona muerta espiritualmente podría darse cuenta de ello? ¿Qué puedes hacer para ayudar a alguien que de hecho siente que está muerto espiritualmente? Resumen. La caída fue un acto de rebelión contra Dios y resultó en la muerte espiritual, física y eterna de los pecadores. Por cuanto los resultados fueron tan malos, debía hacerse algo drástico. De otro modo, no tendríamos esperanza. Como veremos, la cruz fue esa respuesta drástica al problema causado por la caída.